visitarme en el infierno. Mira en el centro de mis ojos. ¿Tú conoces el diablo? Soy el diablo. ¡Diablo! Yeah, yeah.